Pues nada, muchas gracias a todo el mundo por venir. Esta es la penúltima sesión de Nueva Sinceridad, del último lunes que nos reunimos aquí, ya la última es el viernes de esta semana. Y bueno, queda una ahí abierta por venir y por, evidentemente, toda cómo se han preparado y cómo se han, les decía ahora de broma, cómo se han cubierto las espaldas con tantos referentes, bueno, vamos a ver, ¿no? Pero con tantas referentes y tantas citas por venir que se anticipan. Y para ponerles un poco en contexto y a todo el mundo que sea la primera vez que viene, pensé que quizás podríamos recapitular brevemente qué hemos estado hablando aquí y sobre todo la sesión anterior, que fue como la primera sola de poesía, para que os situéis un poco. Bueno, entonces, como probablemente ya sabéis los que habéis estado viniendo, el concepto de nueva sinceridad es un concepto ligado a la teoría literaria y a la literatura. En concreto, surge como corriente teórica, surge en el contexto anglosajón ligado a la obra de David Foster Wallace. Esto fue un poco de lo que estuvimos hablando en la primera sesión, en la que contextualizamos los debates entre los escolars, y Víctor y yo tratamos un poco de rastrear cuál era la etimología del concepto dentro de la academia y a su vez ver un poco cómo qué ejemplos se habían estado buscando dentro de la cultura popular. Y si había, o sea, como que hicimos lanzar las primeras preguntas de si había algo de relevancia teórica y cultural en esta pregunta de qué es la nueva sinceridad, hay nueva sinceridad en castellano, o sea, o es solamente neosincerity, por qué no hay autores neosinceros que se declaren como tal tan abiertamente en el contexto hispanohablante. Y bueno, pues empezamos por ahí, ¿no? Luego hemos tenido un giro hacia teoría política, o sea, temas de ética que salieron, por ejemplo, en la sesión de nuevos materialismos, feminismo, feministas y performance, donde también vimos que, como insinuamos en esa primera sesión, si la nueva sinceridad estaba ligada al concepto de vulnerabilidad, también se podía ligar a problemas de ecología, problemas de cómo pensar una materia super, aparentemente inerte, pero que en realidad está viva, ¿no? Luego también con Diego y con Blanca estuvimos hablando de poesía en el contexto de post-internet y de esculturas, de nuevo también que apelan a una nueva sensibilidad estética, o sea que esa sería como la primera sesión que tuvimos con Diego sobre la estética. Luego también estuvimos hablando del concepto de ironía, ya que evidentemente la sinceridad y la ironía son los dos conceptos de los que van a mandar más sinceridad, como contrapuestos supuestamente. Y posteriormente fue ya la sesión la de internet con apropiación musical y vaporware, donde estuvimos hablando de pues esa sensibilidad ya más ya más aterrizada. Esa fue la primera sesión quizás ya hablando de una forma de arte más concreta, que sería la música. La siguiente sesión sería hablando de poesía con el estudio de Braca. Y entonces nos parecía que estas dos sesiones venían bastante de la mano, porque María Salgado y Patricia Esteban y el seminario Braca no entraron tanto en una definición de nueva sinceridad como corriente, sino que se dedicaron a hablar del concepto sinceridad, que hasta este momento sí que hemos estado viendo que quizás la nueva sinceridad como corriente puede ser que no pueda tener tanto interés, pero desde luego el concepto de sinceridad, de vulnerabilidad o de nueva sensibilidad sí lo tiene. Y ahí fue donde ya se fueron dando unas primeras pinceladas de que quizás la nueva sinceridad era lo mismo que lo que se llamó como corriente teórica de nueva sensibilidad en los 80. Y entonces, bueno, en esta sesión, Berta y Nayora lo puedan decir mejor puedan explicarlo mejor, pero pues vamos a tratar un poco de mapear nueva sinceridad ahora ya así como corriente, ligada al territorio español y a lo que ha sido la poesía en territorio latinoamericano y norteamericano. Y bueno, con esto, pues, vamos a empezar. Ah, bueno, perdón, normalmente hacemos una ronda de presentaciones como para que, o sea, si queréis decir vuestro nombre, quizás si ya habéis venido antes, cómo os habéis enterado, qué hacéis, o sea, por qué habéis venido, no sé. Empiezo yo. Bueno, yo soy Elena y estoy aquí porque organizo junto con Víctor los encuentros de este proyecto. Yo soy Leticia y es la primera vez que vengo. Yo soy Martín, soy poeta y estudio la poesía contemporánea. Yo soy Sara Pérez, soy poeta también, profesora Rodrigo y es la primera vez que vengo. Yo soy Ernesto y también es mi primera vez. Yo soy Álvaro, igual. Yo soy Miguel, igual. Yo soy Sara y también la primera vez que vengo. Y Andrea y también. Yo me llamo Diego y he venido más veces. Yo soy Ramón y también he venido prácticamente a casi todas las veces. Yo lo mismo, Miguel, asistente entusiasta. Yo soy Miguel, también he venido, pero más irregularmente, y yo soy músico. Yo soy Víctor y junto a Elena pues estoy comisariando de este proyecto y os voy a pasar esta hoja, que es la hoja de asistencia, por si queréis apuntar vuestro nombre y email para que os lleven los, pues, las comunicaciones que hacemos. La paso por un bolígrafo, por si... Bueno, pues yo soy Berta, es la primera vez que vengo también, aunque me hubiera gustado venir a más porque suena todo maravilloso. Y bueno, pues os doy la bienvenida y las gracias por estar aquí. También gracias a Elena y a Víctor por la invitación y a Unai por estar siempre aquí los dos, mano a mano, preparando cosas. Bueno, el título de la categoría con la que vamos a trabajar es Nueva Poesía Romántica y vamos a tratar de problematizar los tres términos, si es nuevo o no, si es poesía o no, aunque obviamente es poesía, pero hay todo un debate sobre what is the lyric, ¿no? En Estados Unidos, a ver si se puede trasladar aquí, y sobre si es romántica o no, cuál sería el estereotipo de la poesía romántica hegemónica versus la del siglo XXI, etc. Entonces, como ha explicado Elena, uno de los temas candentes es la sinceridad, ¿no? La emotividad, cuasi sinceridad. Sería un poco esto, corazón abierto. Y nosotros queremos hacer una transición o una convivencia entre este lado de la nueva poesía romántica y el otro lado de la poesía romántica, que sería lo que Una y yo planteamos como un salto de fe. Una especie de contraste que Una ya explicará más pormenorizadamente si es generacional o no, y cuál sería la lógica filológica si la hay, entre una cierta sensibilidad escéptica, más o menos paralizada, que se queda en la crisis del sentido y se lame esa herida y la reproduce, ¿no? El fragmento, la disolución, etc. No puedo decir, o no quiero decir, o no sé decir, etc., ¿no? Tengo una serie de impotencias hacia otro tipo de potencia, que discutiremos qué tipo de potencia es, ¿no? Unai hablará bastante de una especie de poética religiosa sin teísmo, y yo comentaré muy brevemente otra lógica complementaria, que sería la de la poesía como magia, como performatividad de conjuro, ¿no? Bueno, entonces, vamos a organizar la cuestión así. Primero hablaré yo bastante brevemente, espero. Más que nada voy a plantear una serie de temas para comentar más tarde con vosotros, como algunos filones que creo yo que pueden ser interesantes para debatir. Y después, quizás tarde menos de 20 minutos, espero, luego hablará Unai con mucho más detalle y hará una contextualización histórico-literaria sobre si hay una generación o no, sobre si la nueva sinceridad en el ámbito hispanohablante ha fracasado o no, se puede hacer una transposición o no, etc., ¿no? Bueno, ya os adelanto que no. Pero lo siento, me cargo del misterio, pero igualmente va a ser súper intenso. No os lo perdáis. Y bueno, los temas que quiero comentar yo brevemente son... Ah, bueno, se me olvidaba. Esto durará, esperamos, una hora y media, un poquito más. Después hacemos un pequeño descanso y después pasamos a comentar todos juntos, o ya veremos cómo nos organizamos y en dos grupos o lo que sea, dos bloques de poemas que hemos traído. Uno serían, que irían por el rollo de fe o no fe, o pues el vacío o el lleno, etc. Y el otro sería el lado de la, llamémosle, sinceridad cursi, ¿no? O discutiríamos también el concepto de una idea neo-cursi, si se aplica o no, de qué manera difiere de otro tipo de cursilerías poéticas, etc. Bueno, en cuanto a mi parte, cuando pensamos en poesía romántica, hacemos muy rápidamente el slippery slope a poesía romanticona, ¿no? Entonces aquí hay básicamente dos estereotipos funcionando. Uno es temático, el tema del amor, etc. Los temas típicos de kitsch, puede ser amor romántico, puede ser familia, hay una serie de tópicos, amanecer, naturaleza, una emotividad bastante explícita, estoy triste, lloro, tiemblo de alegría con tus besos, etc. Y después estaría el segundo estereotipo, que no necesariamente es tan sustantivo, sino que sería más estético. Sería la idea de que la poesía romántica o romanticona es mala poesía, entre comillas, porque funciona mediante clichés, ¿no? Y desde la desautomatización rusa, pues pensamos siempre en el lenguaje poético como un tipo de lenguaje o una función del lenguaje que se activa, que hace chas, ¿no? Y aparezco a tu lado. Me ha salido ahí muy mágico. Bueno, que descoloca, ¿no? Que mueve el piso de la percepción, ¿no? Ya sea que lo hace menos automático, ya sea que lo hace menos familiar, el caso es que tiene un efecto estético. Y para eso tiene que haber algún tipo de novedad. Puede ser de varios tipos, ¿no? Puede ser pues semántica, sintáctica, de tono, incluso de ideas, puede ser de muchos tipos. Pero claro, con el cliché lo que pasa es que es una fórmula estilística trillada, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿existe efecto estético si la fórmula ya ha sido utilizada mil veces? Cuando tus ojos azules como el mar nos parece un verso muy, muy malo, ¿es porque se ha dicho mil veces o hay algo intrínsecamente malo en hacer ese tipo de tópico, ¿no? Bueno, esta es una discusión que en Estados Unidos está muchísimo más candente que aquí, ¿no? El de la poesía romántica. Y a mí me parece que se puede hacer, que hay vasos comunicantes con el ámbito hispanohablante y que es interesante ver algunas diferencias y también algunas coincidencias, ¿no? La principal coincidencia, aunque es una cuestión de grado, es que hay una serie de poetas, críticos, etcétera, que hacen una equivalencia entre poesía lírica y otro tipo de cosa. ¿Qué tipo de cosa? Pues es una gran mezcla de churras con merinas, ¿no? Puede ser emotividad extrema, puede ser uso de metáfora tradicional versus técnicas modernistas como fragmentación, sintaxis coja, lo que sea. Y después, ¿qué iba a decir? ¿Qué he perdido el hilo? ¿Qué estaba diciendo? Los dos tipos de verificación, la moderna y la antigua. ¿Estás hablando de la poesía lírica y de lo romántico? Ah, sí, la poesía lírica y el romanticismo. Entonces, se dice que es poesía lírica en el sentido romántico decimonónico, pero como explican autoras como Lillian White, y Virginia Jackson, esto es un estereotipo, ¿no? No es así. Se ha creado una especie de ideología antilírica que una vez cogemos los textos de las poesías supuestamente líricas no se sostiene, ¿no? El libro de Gillian White del 2014 se llama Lyric Shame y analiza cómo desde los language poets en adelante hay una especie de ruido antilírico y bastante despreciativo hacia una serie de poetas canonizados que ellos critican furibundamente, ¿no? Empezando por Elizabeth Bishop, Anne Sexton, Bernadette Meyer y en adelante. Bueno, pues Gillian White lo que hace es desestabilizar la ecuación entre poesía lírica, emotividad extrema y conservadurismo experimental y conservadurismo político, ¿no? Son tres cosas bastante diferentes que se mezclan muy a menudo, ¿no? En el caso latinoamericano, Si pensamos, por ejemplo, en una de las cumbres del experimentalismo, como Leonidas Lamborghini, tengo aquí una cita, dice que él practica antinihilismo, antinalvinita, antihumanitarismo contra esas humedades, dureza y sequedad. ¿Este tipo de idea no es tan prevalente en España? Pero, bueno, no quiero tampoco generalizar, pero algunas antologías pues muy importantes latinoamericanas se basan en esta idea, ¿no? En la idea de que hay que deshacernos de la retórica emocional, porque más allá de eso hay algo que la excede, ¿no? Y siempre es algún tipo de conservadurismo que hay que rechazar, ya sea estilístico, político o ambos. Entonces, también hay un rechazo por motivos ideológicos que comprendía repasar, ¿no? Por ejemplo, cuando pensamos en poesía altamente emocional, puede ser a la vez altamente experimental. ¿Algún ejemplo en el ámbito hispanoamericano? Como muy fundacional. Vallejo, ¿no? O sea, es realmente una falacia como... La verdad es que bastante extrema, ¿no? Pensar que emoción implica conservadurismo. Cuando los poetas antilíricos, que también se llaman non-expressive, critican a la poesía lírica, también dicen que es conservadora y retrógrada y reaccionaria a un nivel ético-político porque, según ellos, propugnan la hegemonía del yo, ¿no? Del sujeto. Yo estoy aquí, soy el poeta, cuento mi vida, cuento mis sentimientos. Es una especie de fetichismo del individuo, egocentrismo, autocomplacencia, etcétera, que bueno, pues les parece deleznable. Y bueno, básicamente lo que quería introducir es que, más allá de que estemos de acuerdo o no con que eso sea deleznable, los casos concretos nos indican que la ecuación no es esa, ¿no? Pues en el ámbito hispanoamericano más contemporáneo podemos pensar en Héctor Hernández Montesinos, un poeta chileno, extremadamente emocional, con un yo muy potente y a la vez extremadamente político y extremadamente experimental, ¿no? Otros casos, Álvaro Guijarro, aquí presente, o Sara Torres, ¿no? Después, bueno, y más adelante veremos también a gente como Kevin Castro, Malen Denis, Tutti Curani y Mariano Blatt. Bueno, el segundo punto que quiero introducir muy brevemente para debatir más tarde es si esta sinceridad de los poetas que vamos a analizar es nueva o no, y si es una convención literaria que afecta a la lectura o afecta a la escritura, ¿no? Normalmente siempre, bueno, desde hace siglos se considera que el género lírico, por definición, es la expresión sentimental, ¿no? Ya sea simulacro o ya sea honesto, hay un contenido expresivo y hay otro contenido de emociones. Entonces, en Latinoamérica se está teorizando ahora mismo, por ejemplo, Tamara Kamenstein, en el libro último que ha escrito, que se llama Una intimidad inofensiva, que es ahora cuando esta sinceridad es tan radical que implica una especie de fusión entre vida y arte, ¿no? Esto sería quizás la utopía vanguardista multiplicada por mil, ¿no? Josefina Ludmer también tiene esta teoría de la literatura postautónoma, que viene a significar básicamente lo mismo, ¿no? Que ya no cabe hablar de literatura, porque la literatura es vida, la vida es literatura y todo, ¿no? Todo es realidad ficción. Eso nos genera problemas para poder hacer análisis literarios, pero esa es otra cuestión. Entonces, eso lo podemos comentar juntos. Yo os adelanto mi posición, creo que no es así. Creo que si vida y literatura van juntas siempre ha sido así, por ese lado no me parece que haya nada nuevo, ¿no? Y finalmente, el tercer punto que quiero traer a colación es el de la cursilería. Cuando pensamos en nueva poesía romántica, os vienen nombres a la cabeza y sabéis perfectamente que son cursis, ¿no? Mi pregunta sería, ¿cuál sería la diferencia entre la cursilería de Elena Medel y la cursilería de, por ejemplo, Rubén Darío, Alfonsina Storni, ¿no? O Damoso Alonso, Vicente Alessandre, extra cursis todos, Ángel González, ¿no? Me bastas tú, en fin, quiero hacerme el panadero para probarte cada día, etc. Y ya en los años 80 y 90, pues autoras como Almudena Guzmán, Luisa Castro, Inmaculada Mengíbar, Ángeles Mora, etc. Tengo unos ejemplitos de cursilería cortos. Tamara Kamenstein, en el caso argentino concretamente, tiene una expresión, me parece que bastante afortunada, que es que en el debate sobre si la poesía de los 90 argentina es política o no política, reaccionaria o no, burguesa o no, ella dice, estáis equivocando la lógica, aquí lo que se trata es de ser un hater o ser un lover, ¿no? Y los poetas de los 90 y de los 2000 son lovers, ¿no? Notablemente Mariano Blatt, que si lo habéis leído es una maravilla, podríamos hablar de una poética del flasheo, todo le parece espectacular, maravilloso y ama a todo el mundo, y además es una poética del piropo, ¿no? Por ejemplo, me gusta tu panza, me gusta el verano porque la veo más seguido. Otras poetas como Roberta Llanamico, Fernanda Laguna, que ya lo habéis comentado, pues su amor por los demás da un paso más allá, y es el amor por los objetos que nadie quiere, ¿no? Como la compresa de la verla, un triste gorro. Este verso, qué lindo un gorro que mantiene la cabeza caliente, que no se te escapan las ideas, un gorro rosa, un color tan rojo. Y el poema de Fernanda Laguna, no sé si lo llegasteis a comentar, el de la toallita femenina, bueno, es una especie de broma de amor a su compresa y a la sangre, ¿no? Que me parece fantástica, súper barata, súper efectiva, y que es un poema para el futuro. Ahora mismo no lo vais a entender, pero algún día entenderéis cuando desaparezcan lo buenas que eran estas compresas. La otra pregunta que tengo es sobre si esta cursilería, más allá de la crítica que hacen los antilíricos o non-expressive, pasa de lo meramente individual o egocéntrico o obsesionado con uno mismo y con su vida y con sus peripecias biográficas y tal, a algún tipo de colectividad, ¿no? Hay un poema muy lindo de Mariano Blatt que es mucho más largo que esto, pero he seleccionado algunos momentos clave, ¿no? Podemos ver cómo empieza, no hay nada más lindo que chupar pija, jugar a la pelota, tener amigos, estar enamorado, llevarte bien con los demás. La cosa va evolucionando y al final es, no hay nada más lindo para terminar que hoy estemos juntos, ¿no? Son unas tres páginas así, de cursilería extrema. Después, sobre la cursilería española, me gustaría que comentáramos juntos por qué nos parece cursi esto, ¿no? ¿Por qué nos parece cursi el primer libro de Elena Medel? ¿Tiene que ver con tópicos? ¿Tiene que ver con un tono? ¿Tiene que ver con que es explícita, ¿no? Como cosas románticas, como pintarse el mentón, color, tronco de árbol. Cuando estoy sentada en el borde de la ventana, mis uñas son como el átomo principal de las estrellas. Hoy, por ejemplo, he alcanzado por fin la palabra luna en la frase el viento que araña, me la pongo en el ombligo. O cuando está más o menos enamorada de la palabra chocolate, ¿no? Lo cual me recuerda que esta nueva poesía romántica se podría leer con Gastón Bachelard, ¿no? Con la idea de la reverie, ¿no? Como el ensoñamiento del niño poeta que todo le sorprende y todo lo ama, hasta el punto de que él dice que su cogito, el del niño poeta, es el mejor amigo de su cogitatum, ¿no? O sea, sea lo que sea que, lo que piense, se hacen íntimos amigos, ¿no? Y creo que eso es lo que está en funcionamiento en algunos poetas como la primera Elena Medel o el segundo Juan Andrés García Román, que veremos más adelante. Que veremos ahora, de hecho. Toda la adoración es una... es un cuento absurdo de extrema emotividad, ¿no? Y bastante explícita. Podríamos contrastar, digamos, la crisis de sentido en la que parece ser que se anclan ciertos poetas de la generación anterior, ¿no? Por ejemplo, Bernier, en un poema de amor, se titula, creo recordar, no sé, supongo, quizás, puntos suspensivos, ¿no? O un poema de Andrés Navarro en el que dice la palabra nosotros sobras tú. Con los poemas de amor de la generación siguiente o transicional, como, o este poeta por lo menos, en el cual el amor es perfectamente inclusivo, infantil, hipervulnerable, etc., ¿no? Este es uno de los primeros poemas del libro. Y bueno, si vemos los dos últimos versos, y cuando los pájaros veían a Snow White, decían lindas cosas, Snow White, the little man have come to say little I love you. Todo en chiquitito, ¿no? Entonces, quizás podríamos hablar de que uno de los tópicos o características de la nueva poesía romántica en España, no necesariamente en Latinoamérica, aunque también y por otros motivos y una década antes, tiene que ver con un yo poético potente, pero pequeño, infantil, soñador y enamoriscado de todo lo que le rodea. Bueno, finalmente... quería solamente enseñaros rápidamente... ¿Hay internet? Ah, bueno, pues entonces os lo enseño luego. No pasa nada. Cuando termine una y entonces retomo... O igual sí que se abre, ¿no? Bueno, luego retomaré esto, no pasa nada. Os quería enseñar dos... ¿No lo ves? Claro, es que no lo veo. Si se lo vale, es que lo veo. A ver, ¿cómo hacemos esto? Ah, vale, está grabado. Es que este doble se está juntando. Bueno, pues. Bueno, yo no lo veo. Es que el ratón está ahí. Ay, ¿cómo lo...? Ah, claro. Yo no soy una poeta del internet. A lo mejor con las flechas, ¿verdad? Sí, a lo mejor con el propio teclado, ¿sabes? Ah, no, y esto... A ver, me quedo bien. Por este tipo de poesía no romántica y que además la maquean, ¿no? Le ponen música, ahora no se oye, pero le hacen collage, le hacen gif, etc. Y este es un ejemplo de poema cursi, pero es larguísimo, tiene como 8 puntos. Empieza hablando de las ballenas y tal, de manera más o menos objetiva, y poco a poco, en una serie de mini ensayos, se va acercando al humano, ¿no? Hasta que acaba pues ya destrozando la, el secreto de una analogía, haciéndola explícita, ¿no? Las ballenas son, las ballenas se parecen a nosotros, las ballenas lloran cuando secuestran a sus hijos y muchísimo más, ¿no? Larguísimo, larguísimo, larguísimo, y así hasta el final. El 3, hay como el 9. Bueno, recomiendo mucho esta, esta página web. Es muy bueno. Y aquí publica toda esta gente, ¿no? Latinoamericana maravillosa. Sí. Bueno, luego lo podemos leer si queréis en alguna parte. Vale. Entonces, ya para volver a... con la recomendación de colectivos, aparte de Broken English, está Poesía Sub-25, ¿no? A la cabeza Roberto Valdivia, un poeta de Lima maravilloso, y él ha acuñado, bueno, en realidad no fue él, fue un troll. Un troll acuñó la etiqueta Los Sentimentalitos para meterse con esta gente, ¿no? Entonces él obviamente pues le dio la vuelta y tal, lo resignificó y ahora reivindica a Los Sentimentalitos. Y es gracias a él que he encontrado estas páginas maravillosas de perros, ¿no? Que son todos amigos. ¿Lo veis bien? No, sí. Vale. Y finalmente, perdón, ya ayer. Y ya para acabar, esta es una pregunta que empezará seguramente a trabajar con Ari, y espero que podamos hablar con los poemas. Es la conexión entre estas dos vetas que nosotros estamos localizando, ¿no? El romanticismo como salto de fe, además no hay cosa más romántica, más decimonónica que morir de belleza y buscar la verdad, etc. Y el romanticismo como fusilería, tanto estilística, ¿no?, como cliché, como meramente de exceso emocional. Aunque una pregunta sería exceso, ¿desde dónde, no? Desde tu punto de vista, ¿desde dónde estamos diciendo que esta emoción es excesiva y debe cortarse porque da pudor? Entonces, poniendo en relación de nuevo España con Latinoamérica, en el texto de Juan Andrés García Román de Neorromanticismo destaco un poco contra quién él se está metiendo, que es contra él mismo hace unos años, ¿no? Además con retórica maravillosa, confesional católica, acaba diciendo yo me arrepiento, ¿no? Yo he pecado y tal. Se mete con la poesía cínica o pasota, frívola, suave, mantejida y poco pensada, poco proyectada. Curiosamente, los poetas antilíricos acusan a los poetas líricos de eso, de pensar poco, ¿no? Y de trabajar poco y de tejer mal. No triunfará ni puede gustar ni una poesía cansada, desganada e incluso escéptica. Y luego habla de fragmentación, que ya sería pues, hacer una mención velada a la técnica, ¿no? A la técnica pues, que en inglés sería modernista y que en nuestro ámbito no sé si podemos llamar postmodernista o lo que sea. Y por el lado latinoamericano, la cursilería como ingenuidad. Como ingenuidad no irónica, ojo. Que es una cosa complicada en el siglo XXI, aunque Fernanda Laguna y Benefe Felicidad y otras chicas y chicos lo reivindican así, ¿no? Cito de una entrevista a Fernanda Laguna: un poco ingenuo es aquel que cree que puede lograrlo sin tener en cuenta los medios que posee. La poesía tiene que ver con la magia, la brujería, con apoderarse de un alma, del alma de las cosas, de la propia alma. Y después, más sobre el yo infantil de la Reverie de Bachelard, escribo sobre mí porque me sorprende ser yo, ¿no? se escapa de la acusación de escribo sobre mí porque importo yo y tú me importas porque mi vida es interesante por ser la mía, ¿no? Esa tautología del egocentrismo. No yo en cuanto a quién soy, sino de lo que creo estar compuesta, el cuerpo, la mente, la piel, las emociones, todo. Me parecen igual de raras la muralla china, Saturno, o levantarme a la mañana y sentirme. Entonces, una pregunta sería, si el cliché estilístico es no sorpresa, es la anti-sorpresa, ¿cómo podemos leer a esta nueva fusilería renunciando al concepto de cliché? Porque los propios poetas, a un nivel declarativo, y me parece que también está en los textos, sorprenden, ¿no? Sorprenden al nivel de que pasan de las convenciones del género lírico, ¿no? Por ejemplo, una convención del género lírico clave es la técnica, es hacer un buen poema, es trabajar el lenguaje. Estos poetas juegan, o no juegan, ya lo veremos, a no trabajar. Esto es lo primero que se me ha pasado por la mente. Estoy aquí en el baño campeándome la compresa y literalmente no me da tiempo de llegar a escribir este poema y decir esto, que estoy campeándome la compresa, ¿no? Como en el poema de Fernando Laguna. Y bueno, pues ya doy paso a Unai, después hacemos el descanso y comentamos los poemas. Hola, yo me quiero disculpar de entrada ya con vosotros por mi quizá poca capacidad para hablar en público, porque es una lotería y a veces fluye y a veces no. Y luego porque realmente el marco que yo voy a intentar trazar es extenso y no sé, voy a tratar de cerrarlo, pero a ver si puedo. Y luego porque aquí hay personas cuyos conocimientos pues superan algunas cosas, obviamente, y probablemente sus opiniones acerca de lo que yo voy a decir sean más sensatas o más exhaustivas. Así que bueno, perdonadme. Entonces, bueno, recaptarlo. Nada, no, en serio. Es como la de la muralla. De entrada, a ver, yo lo voy a leer aquí en una libreta mal apuntado todo. Lo primero, partimos de un ciclo en el que es. Sincerity, ¿no? Y estamos hablando de nuevo romanticismo en España, en español fundamentalmente, bueno, con algunas incursiones en Latinoamérica, pero a mí me interesaría primero ver en qué medida esta circunscripción de este nuevo romanticismo en el marco más amplio o quizá más claro de la nueva sinceridad se produce o no, para ver si es productivo a la hora de esclarecer cosas, ¿no? Entonces, bueno, muy brevemente, porque ya entiendo que se ha comentado esto en el primer encuentro sobre la ciencia, la tecnología de esta categoría, la nueva sinceridad es de procedencia, como explicaba Elena, anglosajona, fundamentalmente a partir de me parece que nominalmente aparece en varios manifiestos de un grupo de poetas que son, Macy, la verdad es que no recuerdo los nombres de memoria, pero hay Joseph Macy, Anthony Robinson y Andrew Mister, que a partir de más o menos el año 2005 pues empiezan a hablar del tema, remitiéndose un poco al ensayo que había escrito un poco casi una década antes de Foster Wallace en la Review of Contemporary Fiction, su ensayo Unibus Pluram, en el que se preguntaba si frente a el estado de cosas, digamos, frente al mundo en el que estamos, la manera de reaccionar más adecuada era la que hasta ahora se estaba llevando, a través de la ironía, a través de cierto cinismo, y cómo quizá recuperar cuestiones como la sentimentalidad o la credibilidad pues pueden ser herramientas, digamos, de rebelión más adecuadas, ¿no? Entonces, bueno, hay un artículo que me imagino que debéis haber citado en esa sesión, que es el de qué hablamos cuando hablamos de New Sincerity, que tiene dos partes y que está en el blog HTML Giant de junio de 2012, en el que se hace un repaso a todo esto y que se puede ver el recorrido. Entonces, fundamentalmente, estos dos pasos, digamos, del 93 con Foster Wallace y aproximadamente el 2005, luego a partir de aquí cuenta no recuerdo el nombre del autor, Jameson, en este artículo, que a partir de ahí se empieza a asociar esta etiqueta a otros autores como poetas estadounidenses como son Taolino o Dorotea Lasky, ¿no? que es ya de otros puntos de vista también se les denomina a veces pues poetas de la ad lit, cuando se pone el énfasis en la cuestión que tiene que ver más con internet y con su bueno, o con, por ejemplo, cuestiones más de emotividad. Bueno, se habla, por ejemplo, del childishness, ¿no? El caso de Foster Wallace y estos dos autores es un caso, me imagino, más vinculado a una cuestión más intelectual, más filosófica, y el caso de Dorotea Lasky y Taolin, entiendo que tiene que ver con algo más emocional, más sentimental, ¿no? Bueno, en cualquier caso, esta escena bastante compleja, la primera pregunta que hay que hacer es, ¿llega a España de alguna manera? Yo, por pensándolo, creo que ha habido como un par de intentos de que esto llegue a España. Bueno, no intentos, porque en el intento parece que hay una intencionalidad, sino simplemente ha habido una conexión o dos momentos de conexión. Bueno, el segundo sí que ha tenido una intencionalidad, el primero creo que no. El primero yo lo situaría, por ejemplo, en el año 2011, que es cuando Alpha Decay publica el libro de Taolin, Richard Yates, y Blackie Books publica en ese mismo año el libro de Ben Brooks, autor en este caso inglés, su libro Crezco. Ambos, digamos, por una cosa u otra, vienen a España por cuestiones promocionales. Ben Brooks está un tiempo viviendo en Barcelona y llegan a tener una cierta repercusión en los medios, porque los perfiles de estas editoriales, tanto Alpha Decay como Blackie Books, son perfiles que aprovechan muy bien el posicionamiento mediático, pero y se habla de estos autores, se vende más o menos. Sin embargo, el background teórico, que no necesariamente está en esos libros, pero que sí queda, que esos libros pueden dar pie, ¿no? Que sería este que, al que hacía referencia, ¿no? Este panorama anglosajón, no solamente no llega, es decir, no se despliega a través de estas publicaciones, sino que tampoco cala, ¿no? Bueno, en realidad, si no llega, tampoco puede calar, ¿no? Es decir, por lo tanto, no hay una recepción, hay una recepción puramente industrial, puramente a nivel de publicaciones, a nivel de ventas y promocional, pero no nada más allá de eso, ¿no? Hay un segundo punto por ahí, más específicamente poético, porque el caso de Taolin es estrictamente narrativo, sobre todo se publica su narrativa, igual que el de Ben Brooks, que recientemente ha sacado su poesía, que es lo primero que escribe, pero que hasta este año no ha salido. Entonces, hay un segundo como momento dentro de este primer intento, en el que El Gaviero, la editorial de poesía El Gaviero, en 2013 publica la antología Vomit, que pretende recoger un poco esta corriente, digamos, en torno a Kaolin y Dorothea Lasky, que son los dos hombres más preponderantes, y que vendría aquí, donde aparecen pues, una serie de nombres que vendrían a representar más o menos, con más o menos arbitrariedad, la Alt-Lit o este rebozado, digamos, de la New Sincerity, ¿no? Más, que está un poquito más cerca de la cuestión de Internet y de la cuestión de la psicología emo, de la psicología como infantil, ¿no? De todas maneras, en mi opinión sucede lo mismo, es decir, en este caso la editorial es muy pequeña, tampoco se genera demasiado impacto, pero no acompaña de ninguna manera ninguna reflexión a esta publicación, y sucede, en mi opinión, lo mismo. Quizá este intento podría haber tenido mayor recorrido si la editorial lo hubiera seguido. Es verdad que en los últimos momentos de la editorial, que al poco desaparece, se publican cosas. No sé si llega a publicar algo de Dorothea Lasky, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? La traducción de María Ramos. Y luego, por ejemplo, vinculado a la Lit, es decir, a los autores que están interesados en esto que se está haciendo en Estados Unidos, pero desde Hispanoamérica, creo que el último o penúltimo libro que se publica es de Jesús Carmona Robles, el de, no sé si recuerdo su título, de Amar a Satán, ¿no? ¿O matar? Sí, algo de Satán, no recuerdo, que es un muy buen libro, a mí me parece un buen libro, pero sin embargo, ahí se queda la cosa y no continúa, ¿no? Entonces, hay un segundo intento, una segunda conexión, ¿no? que sí que es más intencionada, que es cuando la literatura, la poesía de distintos poetas latinoamericanos, de distintos países de Hispanoamérica, se van encontrando. Bueno, esto probablemente Ernesto quizás podría contar algunas cosas sobre esto porque ha estado vinculado un poco a algunos de estos poetas. Pero bueno, algunos de ellos se reúnen como en festivales, me parece, en Guadalajara, ¿no? Creo, inicialmente, y luego a través de Internet, creando, por ejemplo, en 2014 un grupo de Facebook llamado Los Peor Románticos, que tiene la intención de establecer algo así como una comunidad hispanohablante de poetas que comparten unos más o menos unos gustos poéticos, más o menos en la línea de la Alt-Lit. Por ejemplo, creo que Berta y yo fuimos incluidos en ese grupo de Facebook, pero nos salimos, no por ninguna animosidad, sino porque no vimos que hubiera la conexión necesaria, por lo menos en mi caso. Bueno, esto es una muestra de que la recepción no terminó de ser del todo redonda, aunque sí que por primera vez hay un cierto engarce, porque sí que hay algunos poetas de aquí de España que se suman a esta colección, como pueden ser pues Vicente Monroy, Miguel Rual, Oscar García Sierra, creo, y bueno, y luego algunos poetas pues que gente, digamos, no de todo alineada dentro de la poesía, pero que coinciden de alguna manera, ¿no? Como puede ser Ernesto o, bueno, Berta aparece en alguna antología, me parece, Arturo también aparece en alguna antología. Hay idas y venidas a Hispanoamérica y a Barcelona, por ejemplo, o sea, hay un intento como de conexión, pero que no termina de cuajar. No cogen, ¿no? Este sería uno de los productos, digamos, de este intento, ¿no? Donde hay un prólogo de Jesús Carmona Robles y otro de Luna Miguel, en el que se cuenta un poco. Es una antología, digamos, que reúne a distintos poetas en esta línea, ¿no? Donde creo que estás tú, Berta. O sea, sí, bueno, dice que nunca lo ha visto. Es un ejemplo de eso. Se publicó en México y hay solo una tirada de 100 ejemplares cuando hay autores de un montón de países, ¿no? Pero digamos aquí en España pues está Berta García Faet, Oscar García Sierra, Vicente Monroy, Alex Pena, Arturo Sánchez, Rocío Torres y me parece que ya está. Es decir, esta sería lo máximo, la máxima conexión que se que cuajó en un libro, ¿no? Y del que, de hecho, sé que Arturo tampoco tiene el libro. Pero bueno. Bueno, en cualquier caso, aquí creo que es en el prólogo de Luna. Luna comenta un poco de dónde viene. Dice, está hablando, digamos, de Jesús Carmona Robles y Adrián Martínez, que son con quienes crea este proyecto. Y dice, apenas unos meses después, ambos me llamaron para preguntarme si me uniría a un proyecto que tenían entre manos, llamado Pasarás de Moda. En aquel momento, el título pretendía reunir a una serie de autores, principalmente de México y de España, que tuvieran cierta relación con el movimiento de la Alt-Lit. Un párrafo después se pregunta, ¿de verdad la Alt-Lit fue tan importante en nuestro idioma? Bueno, luego pues podéis echar un vistazo, pero el resultado es que no cuajo, ¿no? Entonces, estos para mí son estos dos intentos de conectar a través de la Alt-Lit España y Alt-Lit Lat-Lit España, pero en uno de los casos la cosa avanzó. Entonces, bueno, entonces volvemos otra vez a la pregunta de qué pasa entonces con la relación U-Sincerity, que está claramente circunstanciada en un marco anglosajón y España, ¿no? ¿Cómo que tenemos que parar la charla ahora e irnos? No. Mi tesis es que la relación que se establece entre U-Sincerity y lo que, en mi opinión, provisionalmente podemos llamar pues neorromanticismo, a falta de algo más preciso, es que los contextos que se producen allí y el contexto que se produce aquí, bueno, y en otras partes, porque también hay libros, como el comentaba el otro día a Elena, sobre la New Sincerity en Rusia, por ejemplo, es que el contexto, es decir, que forman parte de un mismo contexto globalizado, que produce un mismo escenario y por lo tanto produce una misma, unos mismos síntomas que nos colocan en un lugar parecido, ¿no? Obviamente cada espacio atravesado por sus propias tradiciones, con sus debates locales, pero en un lugar parecido. Para mí esta globalización estaría en tres lugares. Por un lado, la globalización, tal y como la entendemos cuando decimos globalización, es decir, socioeconómica. En segundo lugar, la globalización teórica de la posmodernidad, es decir, cómo a partir del año, me parece que es 66 o 67, que la Universidad Johns Hopkins hace un congreso que reúne a una serie de teóricos, a los incipientes teóricos del postestructuralismo francés, y a partir de ahí, digamos, se popularizan y se convierten en estrellas mediáticas de los campus norteamericanos o estadounidenses, y a partir de ahí se va armando un corpus que se va difundiendo por todas partes. Eso sería una segunda globalización del corpus postmoderno en Europa, en Estados Unidos y, digamos, con todos sus respectivos aparatos de publicación y de difusión. Y el tercero, importantísimo para vehicular todas estas cosas, que es el de Internet, ¿no? De la misma manera que podemos pensar que lo que se inicia en el 67, en el 90, da sus frutos globalizados. Es decir, que en los años 90 hay unas asignaturas en prácticamente todas las universidades que versan, donde aparecen ciertos autores de referencia posmodernos. De la misma manera, en los años 90, a finales de los 90, ya hay una conciencia de que estamos en un momento de globalización socioeconómica, ¿no? O sea, el momento aquel que nos decían la globalización, la mundialización, ¿no? Por aquel entonces, ¿no? Más o menos, el efecto 2000, luego, todas esas cosas. Y luego el tercer pilar, que sería pues Internet, que si no recuerdo mal, aparece en el 93 con la World Wide Web, pero que es a finales de los 90 también cuando se populariza en los hogares españoles. Con lo cual yo creo que si pensamos en España, podemos pensar que en el año 2000 existe un contexto de posmodernidad teórica, de posmodernidad o neoliberalismo, globalización y de primeros compases de lo que en unos años, en 4 años, va a ser enseguida la red 2.0 con toda la idea de interactividad a través del desarrollo de los blogs que se crean, de hecho, en esos años, ¿no? En ese primer lustro de los años 10. Entonces, yo creo que si ponemos la generación... Entonces, lo que hay que hacer ahora es coger la generación de los nacidos en los 70, finales de los 60, 70... a finales de los 70, como puede ser Juan Andrés García Román, y algunos que han nacido a principios de los 80, como puede ser Forela Fernández, pero fundamentalmente los nacidos en los 70. Y esa generación es la que, digamos, recibe esta globalización tripartita y contribuye a su desarrollo, o sea, es decir, contribuye a figurarla o a dar cuenta de ella en sus textos poéticos, ¿no? Digamos que es el progresivo avance de esta poética, digamos, postmoderna, podríamos llamar, que nos coloca, pues eso, más o menos en torno a finales de los años 10, coincidiendo más o menos, pues, con lo que decíamos en el caso anglosajón, pues, de Dorothea Lasky y Taulin, pues, finales también de los años 10, en un momento de reacción frente a, bueno, pues, esta idea de... desconfiamos del sujeto, no puede haber discursos biográficos, no puede haber comunidad en ese sentido porque el sentido está en constante performación y por lo tanto sería poco creíble pensar que hay algo estable. O sea, por ejemplo, aquí traído por aquí unos cuantos libros que analizan todos estos momentos. De hecho, tenemos aquí uno de los autores de estos libros, que es Martín Rodríguez Gaona, que publica Mejorando lo presente en 2010, ¿no? Si no me equivoco, que analiza, digamos, con detalle esto que estoy yo comentando por encima. Pero, por ejemplo, si abrimos un libro de estos al azar, vamos al índice y vemos solamente los títulos de los que hablan los poetas, porque son ensayos escritos por la, digamos, primera plana o buena parte de algunos de estos poetas, pues podemos ver ya hacia dónde van, ¿no? Y cómo se puede entender que iba a llegar un momento en que había que reaccionar contra esto, no porque sea peor ni mejor, sino porque la historia de la literatura funciona así, de forma, pues, circular, ¿no? Cuando una cosa llega a un cierto momento, se acaba y se cambia y ya está, ¿no? Pero, por ejemplo, podemos leer Valores portátiles, 2 puntos, El sujeto bajo crítica, de Erika Martínez, o Gramática del asma, de Andrés Navarro, o, por ejemplo, Ironías y paradojas, 2 puntos, La soportable levedad del decir, de Juan Andrés García Román. Esto ya nos ubica un poco, o, por ejemplo, en este otro libro, que es... Bueno, de hecho, el título de este libro es bastante significativo, es Malos tiempos para la ética, ¿no? Es decir, imposibilidad de construir un discurso colectivo, grave, o sea, la imposibilidad del relato, ¿no? O sea, un poco en diálogo con aquella idea de Lyotard del 78, creo. Por ejemplo, aquí en este otro libro que coordina Lorenzo Olivani, que nuevamente aparecen textos de varios de estos autores, pues podemos encontrar de Carlos Pardo un artículo que se llama Contra la voz personal. Uno de Alberto Santamaría que dice Una poética de la confusión. Por ejemplo, uno de Antonio Cabrera que dice El poema impasible, sobre la proximidad y la distancia entre poesía y filosofía, ¿no? Nuevamente este acercamiento de poesía y los discursos teóricos intrincados con este corpus al que hacía referencia, ¿no? Por ejemplo, Luis Antonio de Villena también advierte en el mismo año que Martín, creo que es en este libro, en el libro de 2010, en La inteligencia del hacha, que denuncia, aquí presente también, como esta nómina, una nómina bastante exhaustiva de estos poetas, pero se queja de que todos ellos pues como son un poco pedantes porque tienen 30 años y están soltando como grandes citas de teóricos como para aparentar, y él lo compara con la generación de los años 60, 70, los novísimos, en la que también se hacía eso, pero sin embargo eran 10 años más jóvenes. Lo que pasa es que aquí, en mi opinión, habría que corregir a Villena y decir, bueno, no es lo mismo un momento en el que se reacciona contra la poesía social que se está haciendo hasta ese momento, que lo que en cambio para esta generación corresponde a la normalización de ciertas formas académicas en las universidades españolas, ¿no? Quiero decir, me parece un síntoma de la normalización de ciertos discursos teóricos que ya no son tan marginales como lo eran en el momento en que pues, puede aparecer Luis Antonio de Villena pues, como un dandy que cita pues, no sé quién, súper desconocido. Entonces, bueno, esto todo me lleva simplemente a situarnos en un momento que yo creo que por ahora ponerle una fecha, ¿no? Que por manejarnos podría ser 2011, porque, por ejemplo, pues, habría dos cosas que nos permitirían poner esta fecha, ¿no? 2010 aparece esta antología que recopila y a la vez cierra esta generación, o por ejemplo está el libro de Martín que analiza todo eso que ha estado sucediendo, y al año siguiente, en 2011, aparece un libro que publica la Bea Varsovia y que antologa Luna Miguel, que se llama Tenían 20 años y estaban locos, donde ella introduce un montón de poetas de los cuales la mayoría eran inéditos, ¿no? Y sobre todo utilizando internet para poder acceder a ellos, ¿no? Entonces, al margen de las valoraciones de la calidad, en las que no entro, porque estoy hablando ahora de cuestiones puramente pues, de sociología literaria, por decirlo de alguna forma, me parece interesante pues, que a continuación del libro de Villena esté el de Luna Miguel, porque uno, según cómo podría pensar, que entre uno y otro median 10 años, y en realidad solo hay un año de diferencia, y Villena no pretende hacer una antología de esta generación, pretende hacer una antología de la última realidad poética. Entonces, Tenían 20 años y estaban locos, viene a ser una prueba de que, gracias a internet, la realidad poética adquiere una nueva velocidad, y gracias a otro tipo de difusión y gracias a esa globalización, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que a partir de 2011 podemos hablar de una nueva generación o de una serie de poetas que empiezan a publicar o que ya, algunos de ellos ya llevan publicando un poco antes, y que yo es lo que situaría bajo esta etiqueta un poco de nuevo romanticismo. Entonces, bueno, como me estoy enrollando mucho, yo he hecho algunos puntos para definir un poco a esta generación. Hablaba con Berta antes si me tenía que extender o no con estos puntos. Yo por ahora no me puedo extender en ellos, la verdad, porque para mí haber llegado a poderlos listar ya es un esfuerzo, y creo que todo este marco es el primer paso para luego empezar a pensarlos con mayor detenimiento, ¿no? Así que la parquedad tiene que ver con eso. La parquedad no en el rollo, sino en los puntos. Por un lado hay que decir que estos nuevos poetas obviamente reaccionan contra estos... no reaccionan porque no hay ningún diálogo con los poetas anteriores, pero simplemente están en un nuevo marco de cansancio frente a la imposibilidad de lo biográfico, la imposibilidad de lo confesional, en un momento también de crisis, es decir, entiendo que hay un momento en que cuando uno pone el grito en el cielo por la imposibilidad de muchas cosas, pues a lo mejor el de al lado y el siguiente, pues sin que haya dialogado con el de al lado, pero tendrá una actitud pues, más de, bueno, pues ya no voy a poner tanto el grito en el cielo, sino voy a intentar a lo mejor pensar qué puedo hacer para proponer algo nuevo, ¿no? Entonces yo creo que la diferencia entre esta generación, la actual o la de los nacidos en los 80 y principios de los 90 y la anterior, es que frente a este clima, digamos, postmoderno, pues reaccionan o se enfrentan a él pues desde un cierto ánimo, ¿no? Desde una cierta voluntad o deseo de proponer cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, los puntos que decía serían, por ejemplo, por un lado, pues podríamos hablar de frente a un sujeto que se cuestiona sobre su esencia, sobre su identidad, pues en cambio tenemos en los casos de, por ejemplo, Elena Medel o Alberto Acerete o incluso Pablo Fidalgo Lareo, un sujeto que siente nostalgia por el hogar y lo traduce en una cierta melancolía, en una cierta sentimentalidad, o sea, hay una búsqueda del hogar en lugar de de dar cuenta de cuán imposible es el hogar hoy en día y cuán inestable es, sino que eso se traduce en una tonalidad más melancólica y que se va acercando cada vez más a un discurso un poquito más épico, más de propuesta. Por otro lado, lo mismo se podría aplicar a otros espacios vecinos como son la familia, la familia y el hogar, ¿no? Que son tan vecinos, me parecerían dos de las palabras clave ahí. Luego, por ejemplo, tendríamos otra beta, digamos, que sería la propuesta de los lenguajes con raíz, ¿no? Que también estarían muy vinculados de alguna manera a la familia, a los ancestros, al hogar, a la tierra, ¿no? Como podrían ser los libros de María Sánchez o de María Sotomayor, que dialogan con el espacio, digamos, en el que se ha crecido, con el campo, con los oficios, o José Iván Suárez con su libro Nomón, Guillermo Morales o Constantino Molina. Estos nombres, por ejemplo, me parece que estarían vinculados todos entre sí, con propuestas también muy distintas, pero que proponen una forma de decir en el que hay una cierta voluntad de ligazón, ¿no? de religarse a un espacio, digamos, que permanezca, que tiene una cierta permanencia. Luego, por otro lado, tenemos la cuestión política, ¿no? Frente a la imposibilidad de construir comunidades, la política como espacio cuestionado, ¿no? Aparece la idea de la política nuevamente como lugar de proposición, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a Laura Casillas con los idiomas comunes, o Marta Asunción Alonso, que escribe un libro sobre un grafitero de Madrid, en Skinny Cap, con lo cual se vuelve a recuperar la idea del discurso en el espacio, de Madrid, bueno, no sé si es Madrid o es a los alrededores de Madrid. Pero digamos que se recupera cierto espacio urbano, digamos, en el que se construye un relato, donde hay una reivindicación como decir, cercana al activismo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y tanto Laura Casillas como Marta Asunción Alonso son, en este caso, poetas con una vocación bastante política, ¿no? De hecho, Laura Casillas, hasta hace poco, si no me equivoco, era la jefa de prensa de Podemos, ¿no? Creo. O tenemos, por ejemplo, a Sofía Castañón en una línea parecida, ¿no? Que está ahora en el Congreso, también de diputada por Podemos, ¿no? Y por ejemplo, pues es la autora del documental Se dice poeta, en el que trata la cuestión de género, o sea, que se tratan, digamos, temas civiles, temas que tienen que ver con nuestra realidad política en el día a día, con lo cual la actitud, en vez de estar con disquisiciones acerca de la posibilidad de esto o de lo otro, pues hay un compromiso y un salir a la calle que yo creo que es bastante significativo, ¿no? Por, otro lado tenemos, por ejemplo, me parece muy interesante la idea, el enfoque de la idea de performatividad, así como la idea de lo performativo muchas veces se utiliza para desestabilizar el texto o para dar cuenta de cómo ateniéndonos a una realidad que es inestable, que no es esencial, que es todo, que se hace en todo momento, se va haciendo, pues el texto tiene que reflejar ese hacerse y no puede nunca quedar fijada, ¿no? En cambio, tenemos un ejemplo como puede ser el de Sara Torres, en la que se recupera la idea de performatividad lingüística, pero desde un punto de vista nuevamente épico, ¿no? Como puede ser en su libro La otra genealogía, o en su libro siguiente, Conjuros y cantos, donde creo que se ve muy claramente, porque de hecho la idea de conjuro o la idea de canto es la idea de performatividad, ¿no? Es decir, de hacer. Por ejemplo, si os fijáis, bueno, el conjuro tiene esta cosa de hacer un conjuro, ¿no? Pero con la palabra hechizo, ¿no? Que no aparece en el título, pero está, digamos, en la trama por detrás. Un hechizo es algo que se hace, es algo que es hechizo. Fijáis, si cambiamos si cambiamos el género de la palabra, se adjetiva, ¿no? Hechiza, ¿no? Una cosa que es hechiza, que está hecha. Entonces, poner en lugar esta idea de hacer algo, de lo que se performa, pero a la vez vincularlo a cierto imaginario más épico y no tan como postmoderno, teórico, pues me parece también interesante y que tiene que ver con todas estas cosas y con una cierta manera distinta de ver. Luego podemos encontrarnos, pues, por ejemplo, en el terreno del recuperar la confianza en la biografía, en la confesión. Por ejemplo, tenemos aquí el caso de Berta. Tampoco aquí puedo revelar muchas cosas, pero bueno, es una poesía bastante confesional. Y luego el caso de Luna Miguel, cuya poesía también está atravesada por su vida, digamos, privada, y que, a pesar de que, por ejemplo, el caso de Luna es muy interesante porque, a pesar de que se la relaciona constantemente con sus apariciones, digamos, ya no mediáticas, sino en Internet, es decir, su papel como se la vincula al mundo de la blogosfera y a todo esto, que obviamente es así, pero luego, o a estos intentos de conectar la Alt-Lit y la Lat-Lit con España, pero luego ella, en cambio, en su escritura no tiene nada que ver, en mi opinión, con eso. Ella además rechaza considera que no tiene nada que ver tampoco, y en cambio su propuesta poética es una propuesta de emplazar nuevamente al sujeto en la vida real, quiere decir, un sujeto que tiene una familia, que puede enfermar, que puede, pues eso, tener la menstruación, que tiene que tomar decisiones éticas sobre la comida, con lo cual nuevamente estamos en un espacio de concreción del sujeto, donde ya no se está, ya no estamos pensando si el sujeto es, o sea, que si Lacan dijo que la fase del espejo, no, o sea, ¿vas a comer ensalada o vas a comer carne, no? O qué pasa si enfermo y muero, ¿no? Luego hay otros espacios, digamos, poéticos que no están tan cerca quizá, o que sería más difícil de verlos desde este punto de vista, pero que creo que también entra en este marco, como puede ser cierto tipo de poesía, porque claro, yo aquí estoy hablando de lo que yo considero que es la tónica general dentro de una pluralidad, pero de lo que creo que es más o menos un marco bastante constante, pero obviamente luego hay incluso más variedad fuera de este marco. Pero creo que, por ejemplo, algunas propuestas que están cercanas a, pues, por ejemplo, a Chantal Mayar o algunas algunas voces de la, lo que en su momento se denominó poesía de silencio, o que siguen, digamos, desarrollando algunos de los discursos de la persona, por ejemplo, a la misma, ¿no? Pero creo que si vemos cómo eso se ha ido desarrollando hasta este momento. Se ha hecho de una manera un poquito más fría, y creo que las personas que están, los poetas y poetas que las poetas que están trabajando desde ahí, pues yo creo que también se ven un poco contagiados de un momento donde hay una presencia del sujeto encarnado, digamos, bastante importante, ¿no? Y luego un último punto, que es el tema de, por ejemplo, el boom de la poesía, digamos, comercial, ¿no? De los poetas que proceden de Twitter o de YouTube, etcétera, o de Instagram. En este caso, incluso, aunque sin entrar a valorar las calidades y sin entrar a hacer valoraciones sobre la industria, pero en el fondo también obedecen a una misma situación. Es decir, son poetas que, sin ese marco global, descartando en este caso pues la parte postmoderna, pero digamos que también son hijos de ese contexto muy determinado, ¿no? un contexto de comunidad cibernética, posibilidad de crear comunidades de sentido, que en este caso son unas comunidades de sentido muy particulares, que es el sentido que genera el mercado cuando crea un grupo de consumidores, ¿no? o de productores, ¿no? Sobre este tema, por ejemplo, bueno, Martín nuevamente, ahora le hago un poco la pelota, pero está aquí, tiene un libro que analiza, digamos, esta figura como bimembre del productor consumidor, ¿no? Del prosumidor, me parece que es la palabra en la que se ve como este nuevo sujeto es posible fundamentalmente gracias a Internet, ¿no? Y por lo tanto puede crear nuevas comunidades de sentido y nuevas comunidades, digamos, comerciales, etc. Entonces, para terminar, para ir a parar finalmente a la cuestión religiosa, la cuestión de la fe, que lamento no poderlo desarrollar mucho porque me parece muy importante, muy serio, y entonces no lo voy aquí a hacer. Vale, pero bueno, para mí, más que por el nuevo romanticismo, la cosa debe ir por algún lugar cercano léxicamente a lo religioso, ¿no? Es decir, para mí este momento es un momento como de síntesis. Es decir, si podemos ver la historia de la literatura o de la poesía en este caso como un momento de confianza frente al que la posmodernidad introduce la cierta incertidumbre, este momento es la síntesis de ambas cosas. Es decir, no nos olvidamos de que existen todas las dudas de la posmodernidad o las crisis económicas, una serie de cosas, pero sin embargo, proponemos algo nuevo, ¿no? Creo que esto es algo que anda Paco Ibáñez. Entonces, justamente para mí ahí sale la dimensión épica, ¿no? Porque la épica, digamos, o la épica trágica esta, ¿no? Sujeto que, a pesar de que se va, ¿no? El otro día le decía a Berta, ¿no? Como un verso de Celan que dice, creo, algo así como, estábamos muertos y caminábamos, ¿no? Es decir, a pesar de eso, entonces para mí ahí en ese momento es cuando es necesario acudir un poco al léxico de la fe, de lo religioso, de lo, una religiosidad sacada de su contexto institucionalizado, católico o el que sea, y sin teísmos, ¿no? Sin cuestiones de divinidades, pero sí la parte, digamos, antropológica de lo religioso, ¿no? Que es cómo se posiciona el sujeto actual frente a el querer, el desear, salir fuera de sí para decir, para comunicar, ¿no? Porque el acto comunicativo es un acto erótico, o sea, es un acto de salir de uno e ir al otro, llegar al otro, o sea, fusionarse con él en términos de comunicación. Entonces, si la comunicación, nos ha dicho la posmodernidad, no es posible, o sea, nos lo ha dicho la posmodernidad, nos lo ha dicho la filosofía del lenguaje, o sea, por lo menos han estado discutiendo cómo si es posible, si no es posible, pues bueno, yo creo que hay que ignorar las pruebas empíricas y hay que simplemente hacer el intento, o sea, y hay que decir como acto de fe, como voluntad, no como ánimo. Entonces, es decir, que si uno lo analiza en términos de lingüística, el acto comunicativo, para que sea, digamos, yo quiero decir esto, te lo quiero decir a ti, y a ti te tiene que llegar, pero te tiene que llegar tal cual. Pero si resulta que ahí lo hemos ido bombardeando con que si la estética de la recepción te dice que no, porque tú en el fondo leíste aquel libro sobre en el que dice cigarrillo, pero no es el mismo cigarrillo que te fumas tú que el que se fuma en China el chino, por lo tanto tú estás construyendo un texto distinto. O sea, luego Roland Barthes, ¿no? Es que el autor no existe, no sé qué. Bueno, o sea, frente a todo esto, construir un nuevo marco, o sea, por ejemplo, las teorías de la ficción, hay una parte de las teorías de la ficción, por ejemplo, Thomas Pavel, creo que es, bueno, hay varios teóricos de la ficción que analizan, digamos, cómo se construyen los mundos de ficción en buena parte desde analizando la filosofía del lenguaje, o sea, analizando los enunciados, ¿no? Y explican cómo la única manera de que un enunciado sea exitoso, sea feliz, como diría Austin, es encerrándolo. Es decir, si yo digo casa, si me quiero remitir a la casa que está fuera, habrá una correspondencia exitosa o feliz entre la palabra casa y el concepto casa que yo digo, pero no con la casa de fuera, que es la de mi vida. En cambio, si yo considero, o sea, si yo no tengo en cuenta esa casa de fuera y digo casa por primera vez, esa casa es referente y concepto de lo que yo estoy diciendo, con lo cual toda esta tríada, digamos, se cierra sobre sí misma, funciona, pero se cierra y se aísla de la realidad, ¿no? Entonces esto es terrible, o sea, para un escritor o para un poeta es terrible. Es decir, que la felicidad del acto comunicativo es a costa de aislarse, ¿no? Entonces, para mí, cuando pienso en fe poética, pienso en intentar superar esta imposibilidad. Por ejemplo, de esto habla en algún momento Agamben en un libro sobre, creo que sobre teología del lenguaje, en el que habla, pone como modelo del decir ficticio, del decir condicional, pone como modelo a San Pablo, ¿no? Y, entonces, bueno, pero como veis, son un poco de pinceladas así muy desordenadas, y creo que es algo que se tiene que desarrollar de manera un poco seria. Así que, bueno, ya como ya me imagino que ya ha desarmado el reloj, pues ya, paramos. Bueno, yo quería hacer unas preguntas breves para ti y para el público. Antes, solamente matizar que llevamos 5 años hablando de la poesía de la fe y aún piensa que no lo tiene bastante trabajado. Llevamos 5 años. O sea, bueno, es verdad, porque increíble. Sí lo he trabajado. Pero es verdad que hablamos quizá de las primeras veces que nos conocimos, que hablamos de, creo que era, de la cuestión de porque yo estaba pensando en San Agustín y la idea de San Agustín del corazón, ¿no? De cómo la vida, cómo recordar, cómo el ejercicio de la memoria, de la confesión, ¿no? Confesión, confesionalidad, sinceridad, cómo decir, confesar, es un ejercicio de recuperar la vida, o sea, esta voluntad de la casa, llevarla, volverla, resucitarla, o hacer que permanezca. La manera de rescatarla es recordarla, y cómo recordar es volver a pasar lo que uno pasa por el corazón, ¿no? Es decir, por la CPU de las emociones y de los sentimientos, ¿no? O sea, esa vía interior de San Agustín, que en este caso sería una vía interior de los sentimientos, ¿cómo se llamaban estos? Los Los intensitos vamos. Ah, los sentimentalitos. Los sentimentalitos. Intensitos. San Agustín, pura vía sentimentalita. Sí. Pero bueno, un apunte breve, aparte de esta lógica pues, religiosa, en realidad en la propia discusión dentro de la poesía lírica, esa idea, no sé si siempre, pero ha estado bastante presente, ¿no? Por ejemplo, contamos a Alonso la motivación parcial del signo lingüístico. En vez de decir entre el significante y el significado hay un hueco insalvable y es totalmente arbitrario, el lenguaje poético es ese lenguaje en el cual ese salto se da por la creencia y por el amor, ¿no? Por la querencia, por la manera en que el lenguaje está anclado emotivamente en la subjetividad, ¿no? Y me viene a la mente un verso de Juan Andrés García Román, que contradice toda su poética anterior y la de sus compañeros de generación, cuando le dice a la amada, a la cual admira y cuyo poder cuasi religioso él busca, le dice, tú llamabas a las cosas queriéndolas, ¿no? Es el querer y el amor el que hace que esa... el que cruza el puente, ¿no? El que recrea un puente para desquemar las naves, ¿no? Bueno, se me han ocurrido unas preguntas cortas para comentar, entonces... hay una pregunta que es New Sincerity, Neoromanticismo, etcétera, ¿las conexiones que hay son estilísticas o son de humor, de tono, etcétera? Lo digo porque voy a contar una anécdota personal. Sara Torres, una poeta excelente y extremadamente experimental, una vez me dijo lo siguiente: todos mis poemas son verdad y todos mis poemas son mi vida, ¿no? Ella tiene una lectura hiperbiográfica e hiper subjetiva y sentimental de esta poesía tan atenta al lenguaje, ¿no? Lo cual ya rompe el estereotipo. La segunda, bueno, ¿qué crees tú, no? ¿O qué creéis vosotros? ¿Si es estilo o si es un humor, un tono, una voluntad, una creencia, un presupuesto, digamos, fundacional de la antifundación, ¿no? Del antifundacionalismo. La segunda pregunta tiene que ver con este título de malos tiempos para la ética, la ética también. Estoy pensando en cuando nos decepcionamos es por el punto de partida, ¿no? Del que venimos. Cuando De Man o Bakhtin, etcétera, dicen que la poesía es un fracaso, la poesía es un fracaso si tú partes de la expectativa de que la poesía es un lenguaje trascendente y suprahistórico, ¿no? Si esa no es tu expectativa, si tú no partes de la trascendencia, no te vas a pegar ese batacazo, ¿no? Partes de una cosa mucho más humilde, mucho más pobre y quizás creas otro tipo de trascendencia. O sea, se le da la vuelta a la direccionalidad, ¿no? Pero a la vez me pregunto, ¿el término correcto sería épica, ¿no? Porque ¿cuál sería un poco los matices entre épica y la religión? Y ya, por acabar, después del descanso, si pudiéramos comentar entre todos este cambio intrageneracional dentro de los poetas nacidos en los 70, ¿no? Porque me parece maravilloso el cambio que hay en algunos. Me refiero concretamente al último libro de Martín López Vega, que es hiperemotivo. El tema es la familia, el tema es la pareja, el tema es la comunidad y el tono es bien sentimental, ¿no? Y bueno, pues... Bueno, en relación con esto, perdón, esta revista Años 10, el número 3, que coordinaron con Carlos Reche y Abraham Grajera, que representaron a esta generación, hay un monográfico donde, aparte de que Juan Andrés García Román, que es de donde creo que se quedó la cita, tiene un artículo que se llama Neorromantizar, pero además aquí hay un monográfico que es un artículo sobre la comunicación. O sea, donde está el esquema comunicativo, no sé si el de Jacobson, creo, y donde hay un artículo para cada una de las instancias comunicativas, ¿no? Es decir, buena parte de quienes han desconfiado, digamos, del acto fundamental de la comunicación, de repente, pues, vuelven a apostar por el esquema básico del canal, del tal. Entonces, es como un poco y vuelven también al tono popular, ¿no? Muchos de ellos, al del puro romance de la calle y de contar y del pueblo, etc. Bueno, o la melancolía, por ejemplo, en Mariano Peirú, que también hay. Claro, claro. La melancolía, o una cosa como muy. Bueno, o sea, a mí me hace pensar como en el grupo Family, ¿no? Que también influye mucho en la Elena Medel del primer libro de Mi primer bikini. Que, la dejando. Sí, exacto. Un tipo de cosas como de una playa. ¿No? Bueno, somos un poco cansinos. Vamos a tomar un pequeño descanso, ¿sí? ¿Te parece? Sí, sí. Y luego, como poco realmente, 5 minutos o 5 minutos. Bueno, yo quería hacer un último apunte completando lo que estaba diciendo antes y volviendo un poco como a la parte técnica o lingüística, que es que en el fondo esta idea de la fe está desde el principio en cualquier acto enunciativo ficticio, que es bueno, lo que se denomina el pacto de ficción, ¿no? O sea, la suspensión de la incredulidad, ¿no? Es decir, que cuando leemos un texto, lo que pasa es que sí, hemos automatizado este pacto, pero cada vez que leemos un texto, o una película o así, concedemos credibilidad a que eso efectivamente es así y nos permite que eso nos emocione o nos llegue, ¿no? Porque es, digamos, en sentido estricto, falso, ¿no? Entonces, desde la pragmalingüística, o sea, desde el estudio de los actos de habla, desde la pragmática, está esta idea de tener fe en el acto lingüístico, ¿no? Entonces, considero que no es solamente como una cháchara la idea de fe, sino que es algo que se puede entender desde un punto de vista estrictamente pues pragmalingüístico, desde la pragmática del texto y cómo el autor se enfrenta a él y el lector se enfrenta a él. Bueno, pues pasamos a comentar los poemas y la verdad es que hemos traído pues demasiado material y habíamos pensado como dos bloques. Uno, teníamos a Carlos Pardo, un poema como muy fundamental y también muy representativo de todo lo que hemos estado hablando, de la impotencia y tal, para hacer contrapunto con, este lo he elegido yo, el de Unai, que es una especie de fiesta barra misa, ¿no? Y en tercer lugar, en este bloque, había cogido otro tipo de misa y otro tipo de fiesta, que es la fiesta del cuento de aventuras, el cuento infantil de García Román. Pues no sé cuál podemos leer, pero antes os hablo del otro bloque, que serían distintos tipos de esta cursilería, ¿no? Lo que pasa es que los que hemos seleccionado a nivel estilo, bueno, hay todo un debate ahora sobre si es transparente o no es transparente, etc. Pero bueno, no me quiero enrollar más. Entonces, ¿cómo lo veis? ¿Podríamos leer en voz alta uno de cada bloque o algo así? ¿O qué pensáis? Pues, ¿queréis empezar por la cursilería o por el rollo misa? Por la cursilería. Pues mira, sobre la cursilería, he incluido dos de Lalit, no para que los leamos, sino para que os riáis luego en vuestra casa. Pero, pues yo diría que el de Mariano Blat, aunque es tan famoso que igual ya lo conocéis, o el de Inti García Santa Marina, ¿no? Que es muy,

una tutora, y no sé cómo toma unas, yo creo que es diferente respecto de cuál es el léxico que comunica la sinceridad, o digo, cuál es el léxico que permite una comunicación más fluida y tal, y de alguna manera, no sé, no conozco la poeta, pero o sea, en ese aspecto a mí me parecería que difiere un poco con lo que se puede entender una sinceridad, como se busque tratar de hacer algún tipo de comunicación. Aunque tal vez supongo que el argumento que me podría hacer es que todos esos temas, ¿no? Desde la especificidad, el poder tratar de buscar la generalidad, desde la especificidad de palabras locales, trata de llegar a un tipo de comunicación universal, pero no sé si lo consiguen. ¿Cómo os comeríais eso? Bueno, mi pregunta sería por qué. ¿Dónde está lo lírico? ¿Está en nuestra lectura o está en el texto, ¿no? O sea, estamos operando según un presupuesto que es que si yo digo yo y si yo hablo en primera persona y cuento una anécdota, etcétera, estoy confesando, ¿no? Porque esto es más confesional o más biográfico que, por ejemplo, Luis García Montero, ¿no? Tú dices no sé qué del amor, yo llamo un taxi, lo que sea, ¿no? O toda esta generación que habla de sentimentalidad, pero en sus poéticas hablan explícitamente de simulacro y de personaje, ¿no? ¿Por qué es menos biográfico que esto? No sé. O sea, yo creo que en realidad igual el problema aquí no es si es un texto biográfico o no, es porque, o sea, que más da que ese yo se corresponda con el yo no real que está escribiendo. O sea, creo que quizás lo que podríamos analizar es el tono como espontáneo de la redacción, como cierta oralidad que te da como una sensación de cercanía, quizás, ¿no? O sea, como, pero yo creo que eso, como que la realidad del yo que está escribiendo no tiene por qué corresponderse, puede ser perfectamente un personaje. Pero sí me parece que es espontáneo en el tono y ese como uso de como un lenguaje local, ¿no? Que te da un contexto muy concreto, trae una realidad mucho más palpable, quizás. Y yo creo que a eso se podría unir el carácter narrativo, ¿no? O sea, el hecho de que se esté narrando como una anécdota también contribuye a que todo el poema sea más tangible en cierto sentido. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Ángela, ¿no? Que desde el punto de vista de si se corresponde o no esto con una realidad verdaderamente biográfica, no lo podemos saber, porque aquí, en todo caso, deberíamos hablar de estilo confesional, ¿no? Probablemente el estilo, que en esa misma medida pues también lo podríamos aplicar a la poesía de la experiencia de Luis García Montero o de cualquier otro de esa corriente. Pero, por ejemplo, yo la diferencia que veo es que estilísticamente, pues un García Montero codifica ese realismo todavía de una manera estilísticamente poco realista, ¿no? Porque sí que hay una. También yo creo que tenemos que tener en cuenta todo el peso de la tradición poética española en la que las palabras tienen una cierta elevación y con la poesía de la experiencia quizás se va rebajando, se rebaja de una manera distinta y aquí ya definitivamente se rebaja todavía más. Rebajar no es el mal sentido, ¿no? Pero es realmente un lenguaje absolutamente normal, ¿no? Es decir, estoy apostando a viajar contigo, estoy apostando a viajar a dibujar para ti. Hay una mayor sensación de acto, digamos, intrascendente, ¿no? Que bueno, que luego justamente la gracia es cómo juega con esta, cómo puede jugar con esta intrascendencia, ¿no? Formalmente podría estar en prosa perfectamente, o sea, lo que hay es una sucesión de sintagmas que él coloca como versos, ¿no? Y nada más. Entonces, desde ese punto de vista, a mí no me parece muy interesante. Una de las cosas que me interesó del poema son los paredes. Y alguna sorpresita, pero en principio, yo lo estaba escuchando, y lo comparaba con uno de Melgarejo, del mismo Melgarejo en su último libro, y habla de una visita, bueno, parece, y tú te lo crees cuando lo estás leyendo, pero además te encanta porque formalmente es un poema precioso, y que él explica cómo recibió una carta de una hermana, y a raíz, no, una llamada telefónica, a raíz de ahí se va a ver a su abuelo, que es muy viejito, y su abuelo, pues, reconociendo el lenguaje de un ancianito que se repite y se repite y se repite, pero de una manera preciosa, le manda al monte a cortar a una casa, ¿no? Ese es todo. Y luego el abuelo se muere. Entonces, después, al final del libro, él habla de sus poemas. Y cuando llega este poema, dice: no vayas a creer, lector, ni se te ocurra creer, por Dios, que esta es mi vida. Y lo dice: como pienses que esto es biográfico, te mato. Entonces, lo hace con mucha gracia, lo cuenta, ¿no? Yo no lo había creído que era biográfico y sigo creyéndolo, a pesar de lo que él dice, ¿no? O sea, me lo puedo creer o no me lo puedo creer, pero hay tanta verdad ahí, aliada, unida a una forma preciosa, muy trabajada, muy elaborada y a la vez muy conversacional, porque está reproduciendo las frases de su abuelo, que ahí yo veo trabajo. Aquí, yo lo siento mucho, pero a mí este poema me deja... Pues sí, yo creo como que está jugando a cierta banalidad. O sea, está jugando, pero a mí me parece que eso también es interesante, ¿no? O sea, es como un territorio en el que es posible decir cualquier cosa y que cualquier cosa sea un poema. Y como que una oralidad así, como entre tú y yo, hacer un viaje por el continente, pues... No, como que hay. Y ahí es incluso, porque además el texto es muy largo y podrías ir añadiendo estrofas, estrofas y no pasaría nada, porque es como que no pretende ir a ningún sitio concreto, solamente pretende ese acto como de un poco ligereza, ¿no? De espontaneidad, como que ese impulso, ese gesto, para mí es en lo que se resume el poema. Claro. En el gesto espontáneo del lenguaje. Sí, además que hay un contraste, creo yo, entre eso, la banalidad, no solamente formal, ¿no? La normalidad formal y también la banalidad, digamos, del caso, pues este turismo normal y corriente, ¿no? con como souvenirs y como... ¿no? Pero sin embargo, como que se desliza o se proyecta como una exclusividad o algo especial que se produce únicamente, o sea, accedemos a esta banalidad, pero luego se está produciendo algo exclusivo entre estos dos sujetos, ¿no? Y que incluso yo, a mí, bueno, es el efecto que me ha producido, que se hace un poco eco en algunas cuestiones como más solemnes, como esta ciudad sagrada, estas espirales rojas, ¿no? Estas cosas como este paisaje que está ahí como por detrás de la banalidad y que quizá como que, o sea, por ejemplo, me parece interesante este contraste, ¿no? Pero bueno, también la primera lectura, pues... Claro. Que a mí me gusta mucho cómo viven, pues a lo mejor visiones que me resultan súper punky, rollo una alpaca, un feto de llama, cuando comemos lomo o la trucha frita, con cosas que a lo mejor son súper cursis, rollo yo recuerdo tus ojos y nuestra galaxia destella, o tú eres mi único país, ¿no? Sí. Y a mí es lo que más interesante me ha parecido del texto, igual que la parte de las decenas con el té, que es ese juego que es como que tartamudeas porque pues, como tienes vergüenza o estás muy pues, enamorado, ¿no? ¿Cómo convive? Pues es un feto de llama y que tú seas mi único país, en un sitio. Y que genera como unas colectividades, ¿no? En que todo el mundo se puede ver, comer lomo. No sé. Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo en que algo interesante de este poema, creo yo, no es su lenguaje dentro del poema, sino lo que hace con la convención lírica, ¿no? Que es repetir lo que todo el mundo repite, ¿no? Tú eres mi único país. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Pues es que en todas partes, ¿no? Bueno, pues yo estoy aquí, lo repito. Y quiero darle otro valor. Esta gente... Pues es gente muy leída, ya sé que no es un argumento, pero lo que indica es que hay una intertextualidad que se le intenta dar la vuelta, ¿no? O sea, voy a hacerme la que no sé. Bueno, en este caso es Inti, un hombre. Voy a hacer como que que no sé, ¿no? Voy a empezar de cero. Ahí, bueno, ya habéis hablado de Fernanda Laguna, ¿no? Pero hay un crítico que dijo, es que Fernanda Laguna escribe como si fuera boluda, ¿no? Se hace la tonta, pero se lo hace tan bien que no se lo creemos. Claro. Claro. Esa es la intención, ¿no? Creo que sí. Desde el punto de vista, no hace bien. Claro. Sí, totalmente. ¿Y no merece este comentario ningún juicio ético? No recuerdo a lo mejor aquello de cuando se decía Cifuentes, ¿no? A la verdad que a veces hace falta hacerse los buenos, hacerse la rubia. No hace, bueno, mucho antes de su desaparición. Pues yo creo que es interesante, además. Yo en lo que no estoy del todo de acuerdo, creo, contigo es. Bueno. Es en la idea de repetir, ¿no? Es decir, tú eres mi único país. El problema es que como eso es tan supuestamente típico, pertenece al imaginario de frases como bonitas que cualquiera podría decir y que nunca pondrías en un poema, como hay un, como el imaginario de cierto tipo de escritura prohíbe, ¿no? Hay una perceptiva que dice, no, esto no. Aquí ya no lo estás repitiendo, por entonces al decirlo crea un efecto nuevo, ¿no? Porque claro, está prohibido, entonces va a generar un efecto nuevo. O sea, creo que solo por el hecho de utilizarlo ya no está produciendo esa repetición, sino que está actuando en otro contexto, porque es el contexto de la prohibición o de la perceptiva que nosotros tenemos incorporada, ¿no? O sea, es decir, yo confieso, puestos al asunto, que a mí tú eres mi único país. Pues no me emociona en el sentido de que me emociona, pero me emociona en la medida en que me puede emocionar, en que esto puede llegar a emocionar, digamos. O sea, con lo poco que podía arrancar, creo que arranca algo. No lo sé. Pero yo te pregunto, si este poema que encontráramos tirado en el suelo, o en cualquier lado, por ahí, ¿sabes? Yo creo que esta persona escribe muy consciente de quién es también, de que ella puede permitirse escribir esto. Si tú lo ves por ahí en cualquier revistilla más, en cualquier periódico y tal, y lo ves, ¿te produce el mismo efecto? ¿Lo ves de la misma manera? No, desde luego. Bueno, yo creo que no. Claro, yo creo que no, pero también creo que hay una reivindicación por debajo también a los poetas estos de Fernanda Laguna, etcétera. Es el, bueno, no me acuerdo cómo se llama, Mahony, y en la teoría de la cualquierización, ¿no? Y Matías, no me acuerdo cómo se llama de apellido, responde y dice, no es que cualquiera pueda ser poeta, que sí, es que el poeta es un cualquiera, ¿no? Se baja el poeta del pedestal. Y también la cosa humilde de ¿para qué hago yo un poema? Que ya no se puede saber, ¿no? La parte pragmática, pero si nos creemos, porque lo hace muy bien en ese sentido, que es un poema biográfico, su valor también está en ese, ¿no? En que es un poema para la novia o para la amante o lo que sea. Pero si os parece, podemos leer el de Mariano Blatt y contrastar, porque parece similar, pero quizás no lo sea, no lo sé. El de una galaxia llamada Ramón. Lo interesante de lo de mi país y luego también lo puedo utilizar como arma para el humor, ¿eh? Porque mi boleto de tren, de cuatro veces más caro que mi boleto de tren, porque en tu país soy extranjero. Claro, es verdad. Puede ser una manera también de usar el tópico de lo que era irreverente con humor, ¿no? Para luego desactivar y la cancillería de sí. Claro, totalmente. Claro. Ahí estaría el punto de ironía, postironía, jocoso, ¿no? De le meto aquí un rebajamiento, un poco de patos, entre tanto patos. ¿Alguien quiere leer este poema largo de Mariano Blatt? Venga, claro, sí. Una galaxia llamada. La otra vuelta al hemiciclo le puso un ruido al margen. Era como las 10 de la mañana, cosa que nos empezamos a reír y mirar bien. Entonces Ramos dice,

Era conexión re bien, sin interferencia, porque en el campo no había cables ni antenas. Había un chico de rulos, Ramoncito, de Santiago. Un gusto, buen viaje, buena suerte y buena vibra. A mí no me parece ni cursi ni sentimental. Joder, ¿en serio? Sí, no, me parece, o sea, me parece muy interesante, pero me parece otra cosa, otro tipo de ejercicio. No hablar, es que está el nuevo romanticismo. No. Pues que de entrada creo que hay una diferencia fuerte entre esos ejemplos, por ejemplo, o sea, eso, pues es acercarnos en alguna parte y la cursilería en España, ¿no? Pues ahí sí que te boicoteo un poco. Porque la cursi es ella, o sea, Berta es la representante de eso. Pues claro, no iba a leer, no iba a traer un poco así, ¿no? Bueno, no sé cómo lo veis vosotros, yo lo veo más una cuestión de oralidad, de ironía y de cierto humor. ¿Ironía? Sí, bueno, no la ironía postmoderna como cínica, sino de ironizar, es decir, una ironía más cercana al humor. Y bueno, una oralidad pues, que está incluso no sé, en la literatura del boom hispanoamericano, ¿no? O sea, no lo veo muy lejos de una tradición que creo que ya está un poco ahí en lo latinoamericano. No sé si lo veis. A mí es que me parece significativo que lo realmente importa es el lenguaje. Claro. Mientras que en el otro lo que importaba era la anécdota. Me parece que es la gran diferencia. Y luego siento pura oralidad. Yo no veo tampoco ironía aquí. Me parece tan sincero como el otro desde ese punto de vista, pero me interesa menos eso que todo lo que hay de trabajo con la lengua, ¿no? Y incluso aquí hay retórica, ¿no? Mucha. Sí, sí, mucha. Sí, supongo que la cuestión toca más lo que te estaba diciendo, que al principio habéis preguntado qué habrá de nuevo en todo lo que estamos comentando ahora. Entonces puede retomar ciertas cosas que hemos diseñado pertenecen al boom, pero tal vez el aspecto que podría introducir dentro de lo que estamos comentando es si su función, por ejemplo, o sea, por ejemplo, esto podría haber sacado de algún, como una suerte de versión de mezcla entre Beat Generation, drogas, con dicción popular latinoamericana. Entonces, con folclore también, ¿no? Sacado al estero y al teatro. Eso es, como una mezcla pop, beat y todo este tema. Pero yo creo que luego la parte en la que evita la ironía y lleva la comedia hacia un lugar más tierno, digamos así, es cuando trata de hacer, como has comentado, un tipo de comunicación entre dos personajes. Y luego yo algo que quería señalar y que me parece que es lo que más, o sea, dos personajes que se unen en ese momento de comunicación y luego una suerte de unión trascendente entre estos dos personajes, ¿no? Y pero yo creo que, o sea, lo que me parece más curioso de estos poemas que habéis elegido, en general de todos los que han surgido en ese momento, es que de alguna manera se siente como si el poema sea la combinación de una cita. O sea, de haber quedado con alguien, de haber tenido un date, y no, entonces la combinación de ellos es llegar a casa o con la persona al lado, mucho mejor, y compones el poema. Y luego también, porque yo creo que en alguna cita, pues sí, lo que se nota mucho es que si el poema no es la combinación de una cita, el poema se produce debido a que la cita no se ha podido llevar a cabo. Entonces, todos estos temas, todos estos poemas que surgen, por ejemplo, de la frustración porque una persona en Facebook no te responde, porque no consigues tener contacto con una persona en Facebook, porque no consigues quedar con ella, con él. Entonces, no sé, yo creo que lo que sí que se ve que hay en estos dos es como tratar de condensar un encuentro con, normalmente romántico con una persona, aunque sea una persona que yo me parece bastante interesante sí, esa idea. Y creo que es algo que es podría ser una característica así y graciosa, ¿no? Aplicable a, pues, a la lead y a la lead, lo que hemos pensado como citas. Pero por eso yo considero que en el caso español está más diluido, es más difícil de localizar esto, y cuando sucede, bueno, en tu caso, por ejemplo, yo creo que tu caso es quizá el más parecido, el más cercano, ¿no?, a esto, ¿no?, por algunas cuestiones. Pero bueno, de hecho, yo quería pedirte de leer uno de Pablo Fidalgo Lareo para ver un poco la diferencia, que es creo que es bastante marcada, donde podemos ver, además de unos momentos que creo que se van a ver muy claros, de que el autor utiliza unas expresiones que casi estaba patinando, podría estar patinando, porque son muy cursis, son están muy dentro de los códigos de lo que es cursi, ¿no? Y luego dentro de un poema grave, que es grave, y cómo manejar lo cursi para lo grave, ¿no? A ver qué parece. Además, bueno, este autor es un autor que, bueno, lo hemos hablado varias veces, es bastante polémico, porque hay gente a la que le gusta mucho, gente que no le gusta nada. Yo confieso que a mí me gusta. Yo confieso que a mí no. Pero en cualquier caso, digamos, me parece ejemplar, no por su calidad, que aquí me abstengo, sino ejemplar para ver cómo dentro de una cierta épica como generacional, incluso, de grupo, hay un grupo que requiere una especie de hogar y que introduce un par de momentos como cursis, ¿no? Dice, porque siempre llegamos a la noche desde días distintos, porque hemos encendido la luz, porque siempre hemos vivido en la fría habitación del hijo único, porque si tu época se ha detenido, piensas que es por ti, porque nunca aprendimos a ir a dormir sin que pareciera un fracaso, porque sabíamos la fuerza que teníamos y nunca nos creímos que nadie estuviese cansado, porque en el juego de nuestra juventud, el que antes se duerme lo pierde todo, porque nunca supimos exactamente de qué habitación venía el dolor, porque llegamos a las estrellas desde cielos distintos. Nunca más volverás a amar como el día que yo te desnudé. Nunca olerás tan bien como en el poema que te escribí. Nos elegimos como la más frágil entre todas las cosas frágiles. Elegimos la forma más lenta de volver a casa, pero ya estamos cerca. A mí, pues veo que, o sea, creo que son bastante distintos, ¿no?, con los dos que hemos visto antes, o sea, evidentemente de la calidad, porque los anteriores me parecen muy buenos. O bueno, por lo menos, este me parece un buen poema, pero que tampoco me parece muy emocionante, y el segundo me gustaba bastante, la verdad. Pero me parece interesante la mezcla esta de como tono monótono y como grave, y de repente pues estos momentos de nunca más volverás a amar como el de yo te desnudé, no lo eras también como el de tu madre. Es que parece Sabina, ¿no? Sabes que es poesía. Pero quiero decir que está insertado de una manera muy, muy concreta y en medio de otras cosas que no van para nada por ahí, ¿no? Pues yo creo que es bien, bien distinto, porque lo que ha señalado Manuel del humor me parece fundamental, porque si tú reproduces un cliché sin dejar ver la vulnerabilidad de estar repitiendo un cliché, y por lo menos un lado de chiste o de rebajar solemnidad, es que estás haciendo poesía del tuit. Ya, que bueno, es decirlo. Hay incentivos, hay incentivos. Bueno, yo no considero que parezca, digamos, un error, ¿no?, que sea algo que está dejado ahí, sino creo que simplemente está utilizando un material como supuestamente desechable en el imaginario y lo está insertando en un momento de gravedad, de apelación al grupo generacional que regresa al, o sea, no sabe bien de qué está hablando. O sea, me parece que en el poema hay suficientes cosas bien dispuestas como para que al autor se le haya escapado eso, ¿no? Bueno, no sé, a mí me parecería una... Bueno, o sea, yo lo veo como algo como que él está activando ese registro, no como que se le escapa. Pero obviamente es subjetivo esto, ¿eh? Pero yo lo he leído así. O sea, como que esa recontextualización, por lo que entiendo, de una decisión lingüística, digamos, banal o cursi, o que ha devenido en norma o en cliché, al estar contextualizada en un poema de altos vuelos con una cierta solemnidad, dignifica ese cliché. Esa sería, digamos, en ese sentido... No es una regla general. O sea, pero en este caso sí, o sea, que es a mí este poema me parece un buen poema. O sea, y en la última frase a la que te refieres, que te parece, digamos, ajena al contexto propio del poema, se ve dignificada por lo anterior. Es decir, no entiendo en qué sentido revierte positivamente la contextualización de esa frase en el contexto general del poema, ¿no? Es decir, que ahí es una idea que ha aparecido bastante, ¿no? Lo de... ¿qué efecto estético tiene la apropiación de clichés lingüísticos y su recontextualización, ¿no? Pues yo creo que, acudiendo a este caso, y por como tú lo estabas leyendo, me daba la sensación de que lo dignifica, ¿no? Es decir, de que una emisión lingüística que ha devenido cliché se ve dignificada estéticamente porque se ubica novedosamente en el contexto de un poema. No, porque eso sería un gesto muy tonto, ¿no? En parte, o sea, ponerlo ahí y decir, bueno, entonces ya lo dignifican. Además, sería mantener una, o sea, asumir que hay una jerarquía de que lo digno es más digno que lo menos digno. Uh-huh. Cuando no, creo. Uh-huh. A mí me parece interesante por muchos motivos que tienen que ver no solamente con lo formal, sino con cuestiones de eso del tratamiento que hace del espacio, de la habitación, del grupo que regresa a casa. Bueno, o sea, cuestiones que no son específicamente formales. El poema formalmente es sencillo, digamos, pero me parece que la manera en cómo se combina esa simplicidad con otros temas que sí me parecen interesantes, me parece que es emocionante. Y ese momento en particular, aunque creo que él apura bastante, o sea, está ahí al borde, pero me parece que por sí mismo el efecto de gravedad y de repente bajar y subir, o sea, esa modulación a mí me... Esa modulación es muy sencilla, pero a mí me interesa, la verdad. O sea, podría hacer que no, pero es así. O sea, a veces uno hay cosas que no puedo escapar de esto, a mí me ha gustado, ¿no? Pero no creo que sea como poner esto al lado, entonces genera un contraste o esto lo dignifica. Pues la modulación tonal del poema y la melancolía, no sé, a mí me transmite una sensación de melancolía que me parece que es que resume un poco cosas del momento. A ver, yo creo que él lo está usando como una herramienta pura, como el que te mete una canción al final de la película o a mitad de la obra para llevarte a un lugar emocional, y en ese sentido lo hace con la suficiente elegancia, pero lo estás haciendo así como para colártela. Por eso quizás sea interesante como lo usa. Como una frase así que no soportarías nunca. Claro. Que también no creo que hay una cosa de género, que es que a los hombres nos las cuela más que a las mujeres, pero bueno, este es otro tema. Pero creo que lo hace con la sutileza suficiente como para que lo aguantes. De todas formas, con el vocabulario creo que es el caso del polémico. Claro, es el más polémico a ese nivel. Nos peleamos siempre, sí. Ahí los peleamos, los que están a favor del fiel balaneo y los que no. A ver, yo creo que, o sea, como que aquí hay una clave de la conversación. O sea, porque por una parte el uso del cliché en la poesía como de Blatt o los poemas que antes, el anterior, el primero que hemos leído, es un uso que de alguna manera como que está construyendo una ironía. O sea, es un uso del cliché que al utilizarlo, pues en todo lo que utilizan y bajarle el grado de solemnidad, pues de alguna manera introduce un grado de ironía que de alguna manera puede sacar el poema de esa nueva sinceridad que estamos como postulando. O sea, como que se deslizaría un poco por ahí. pero en el caso del poema de Fidalgo, o sea, bueno, como yo me haría la pregunta, ¿se puede hacer una poesía que sea como nueva sinceridad, que esté dentro de la nueva sinceridad, que sea romántica o sentimental, sin ironía y con un lenguaje que de alguna manera sí sea, bueno, o sea, no lo sé, como emotivo realmente? Eso es lo que creo que intenta hacer, creo que intenta honestamente hacerlo. O sea, como para mí no lo consigo porque se pasa, o sea, porque se cree el cliché, o sea, y entonces es como, o sea, no es la opción, o sea, lo cree. Se lo cree, bueno, o sea, él dice que hay que creerse, ¿no? O sea, es como, vale, por un lado el cliché, o sea, lo pasamos a la ironía, eso no nos vale porque estamos hablando de nueva sinceridad, y por otro lado te crees el cliché, pero eso no nos vale, o sea, lo que tú decías antes, como de certidumbre sí, pero como también hay que saber que estamos en una época de incertidumbre, o sea, como ese, de alguna manera, ese, no sé, ese nudo, ahí es donde está la escritura, que quizás todavía no existe o que deberíamos como... Sí, a mí eso es lo que me parece lo más interesante en el fondo de esto, ¿no? Que creo que el marco español es de real no, yo creo que no hay asomo prácticamente de dobleces, ¿no? Sino que hay una voluntad de hacerlo como un poco en serio, ¿no? Otra cosa es que luego puedes decir, oye, pues a mí esto me parece una mierda, me parece súper cursi, malo, pues, ahí ya es cada uno, pues, sabe lo que quiere, o es otro debate. Claro, o sea, pero es como, podemos hacer algo serio, pero utilizando como las formas que podemos aprender de Fernanda Laguna, por ejemplo, es decir, o sea, hay una posible conversación entre esto, porque a mí no me valen las formas serias de la tradición española, claro, pero tampoco me vale la ironía, como... Es complicado, ¿no? La comparación de ambos poemas tiene alguna justificación en los aspectos del lenguaje, pero ya son totalmente distintos por su origen de escritura, a pesar de que están dando en común ambos la personalidad, ¿no? Porque Blas cuenta lleva su poesía oral y Fidalgo la lleva al centro. Pero el Fidalgo, más allá del lenguaje, es que tiene esa característica que señalaba. Es particularmente injusto enfocarse en un poema, porque Fidalgo desarrolla poemas, libros orgánicos, no solamente libros orgánicos. Fidalgo es de esta generación una de las personas que tiene una propuesta de obra más sólida y ambiciosa, porque a través de la investigación de lo familiar y lo lleva a reconstruir la historia española, en particular como imagen prima, como imagen fundacional, la guerra civil, ¿no? Como Romeo y Julieta, que es uno de los títulos formales, ¿no? Yo veo mucho más conexión en Black con Monroe, que además es una conexión compartida explícitamente, o sea, de elogios y de afinidades de sensibilidad, ¿no? Por ejemplo, con el homosexual. Entonces, dejo eso simplemente como precisar algo, ¿no? Inmediatamente el tema es mucho. Pero creas entonces que la. Pues, es decir, de alguna manera estamos poniendo sobre la mesa casos que pertenecerían pues, a la Aldi o a la Aldi para entendernos, y a la otra cosa que no es, que no es, que no la, que no la es. Pues ahora olvidó la pregunta. Justificación, o sea, yo creo que Luna intentó dar un elemento de unidad generacional, uno más de sus intentos, con muchos logrados exitosos en los momentos de la oportunidad, en el lapso de dos meses, la oportunidad que ya ha podido llevar una cuestión, pero hasta allí poco más, ¿no? O sea, la cuestión de lo de Leibniz no lo sacó Luna, o sea, la respuesta que hicieron los de Roberto, por otro tiempo, en su 25, que fue diciendo pues, no, es imposible si lo hubiera sido por internet. Pero el poema de María Laura no tiene, o sea, esa cuestión que tú dices del mundo, todavía es más antiguo, ¿no? O sea, todavía es de Nicolás Guillén, Nicolás Guillén, son pues de lenguaje oral, ¿no? Como el siglo VII de oro, pues también, el Lope y Góngora, y tantas palabras, no, bueno, o sea, sí, pero la idea es de, a mí me parece que la cultura de este trabajo, entendiendo de alguna manera, tiene que ver con la cultura del pudor burgués, que era lo que primaba en la poesía española hasta la generación de Mejorando lo Presente, de Mariano Peirú, que mucha referencia ahora, que no es que no hubiese gente más osada, ¿no? Estaba pensando en David González, que tiene un lenguaje que regresa 10 más, las experiencias son experiencias más extremas, ¿no? de tipo Lumbre, o la ficcionalización de tu propio vida, cuando cambia de registro se convierte. O sea, no es solamente el lenguaje, sino fundamentalmente es desde dónde se emite ese lenguaje. Porque Fidalgo, que está en Pretextos, ahora está en la Galería de Varsovia, y a Monroy no lo dejaron entrar a la Galería de Varsovia. O sea, no, ¿qué quiero decir? Monroy no va a entrar nunca en Pretextos ni en Visor, ni en Imperio. Entonces, encima de las exigencias de evolución, el rey es un movimiento muy distinto. Y en esta cuestión, por ejemplo, de lo muy, muy más conservador que hay, en esta cuestión de lo familiar, muy completo, ¿no? Esta vuelta, no sé, porque José Antonio Villena tiene en el año 2004 las energías privadas. Esto es un libro dedicado a la cuestión de la familia. Bueno, podríamos poner millones más. Pero distintos. Completamente distintos. Bueno, quiero decir que, es decir, la idea, por ejemplo, de microcomunidad, en este caso familiar, no es la misma a partir de la posmodernidad. La posmodernidad se pone, por ejemplo, en el caso de la familia, pues la idea de la persona homosexual, cómo convive en el núcleo de la familia. O sea, por ejemplo, no se puede entender el libro de Alberto Cerete sin la idea de la homosexualidad hoy en relación a la familia y los tipos de familia, la idea de núcleo familiar. La familia que él retrata en ese libro, bueno, evidentemente está marcada por su y Álvaro Pombo también tiene ese mismo problema, eso habla por eso mismo. Pero quiero decir, pero los contextos, es decir, es que aquí tendríamos que definir muy bien, porque si no, si buscamos los parecidos, vamos a decir que no hay ningún cambio, que yo no estoy a favor de que haya cambios, a mí que haya cambios o no, pero da igual. Es decir, pero quiero decir que para ver si hay o no cambios hay que discernir bien las similitudes y las diferencias, ¿no? Igual que lo que comentabas ahora de que aquí estamos defendiendo, bueno, yo por lo menos particularmente no estoy defendiendo nada que tenga que ver con la LIT o la LATLIT o la nueva sensibilidad, porque a mí personalmente me interesa como me interesa otras poéticas, que puedes sacar siempre cosas, pero a mí no me interesa y espero que no vaya por ahí la cosa. Con lo cual, no, sí que me interesa en cambio otro tipo de disposición positiva hacia la sentimentalidad, que es la que. O sea, yo me siento más cerca, por ejemplo, de Pablo Fiallo Araneo que no de lo otro, ¿no? Lo digo para que, por si veías como algún tipo de campaña defensa, ¿no? Claro, si no tienes tan sentido bien lo que estás queriendo decir con lo de una y tal, o sea. No, yo menciono lo de Luna porque para mí que ya amo, conoce porque conoce mi trabajo, no solamente de mejor reciente, sino lo que ha salido del alto del libro que tú has leído. Que ha salido de. Yo te lo pasé, sí, sí. Lo veías como editor, no vas a admitir eso. Que ha salido adelanto en el ABC y en sí, muchos medios virtuales, sobre el trabajo de comunidades, es un trabajo fundamental a partir de internet. Y ambos, porque me sé, a la comunidad fundada por una amiga, lo que ha dicho Ángela me parece fundamental, ¿no? La tensión que puede haber entre cursilería, cliché, bla, bla, bla, e ironía, ¿no? Es decir, no entrar en el caso de Fidalgo, ¿no? Pensamos en otro, por ejemplo, volviendo una generación y media o dos atrás, poesía de la experiencia, si tú dices esas cursilerías y esos clichés creyéndote perorata, lo siento. Sí, sí, sí. Termino la frase, si tú dices. Perdón. Si dices un cliché sin saber que es un cliché y creyéndote que eres el primero que lo dice en la historia, no funciona. Entonces, un contraste muy rápido entre tu poesía y la de Fidalgo es que los dos vais por el lado de no ironía, sino solemnidad, pero uno utiliza el cliché y el otro no. O sea, a nivel lenguaje es que es bien distinto. Mejor yo quisiera hacer eso. Pues, entonces,